Solo sé que sigues siendo tú quien a mi lado va, mi mejor amigo. Sé que nunca me dejarás, no. Solo sé que sigues siendo tú quien me da la paz y quien me da las fuerzas para seguir firme en mi caminar. Sé que el temor a mí no llegará, no. Y aún los problemas no me callarán. De día y noche cantaré, con todas mis fuerzas cantaré. Tú eres ese fuego encendido que yo siento en mi alma, alma. De día y noche cantaré, con todas mis fuerzas cantaré. Tú eres ese fuego encendido que yo siento en mi alma. Solo sé que sigues siendo tú quien me hace amar, sin hacer diferencia, sin mirar cuál es la condición. Solo sé que sigues siendo tú quien me da el poder y quien me da la vida para regalar de lo que tú me das. Sé que el temor a mí no llegará, no. Y aún los problemas no me callarán. De día y noche cantaré, con todas mis fuerzas cantaré. Tú eres ese fuego encendido que yo siento en mi alma, alma. De día y noche cantaré, con todas mis fuerzas cantaré. Tú eres ese fuego encendido que yo siento en mi alma, alma. Sé que el temor a mí no llegará, no. Y aún los problemas no me callarán. De día y noche cantaré, mis fuerzas cantaré. Tú eres ese fuego encendido que yo siento en mi alma.